Y aquí comienza para todos ustedes La Destechada. La Destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. Ay. Claro, el té. Este. No, el té. Ay, con las teteritas. Sí, qué con lindo. Los pajaritos que hacen pis arriba del mira, tetito. Está lleno de elefantitos ahí arriba. Qué lindo los elefantitos. Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, quién lleva enojito. Ay, mira, hay una que baja. Uy, ap, está cayendo. Ay. Uy, ay. Uy. Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del tecito. Se cayó. Sí, pero no se quema porque el tecito está como vacío. Y aquí comienza La Destechada. Au. Hola, sí, muy buenos días, queridos radioescuchas. Bienvenidos aquí a No Te Importa, nuestro noticiero donde damos las primicias, las últimas noticias y las últimas novedades. Antes que nada, vamos a ir con nuestras vías de comunicación. Si te querés comunicar con La Destechada, podés comunicarte por mensaje de WhatsApp al 03548-15570-333. 15570-333. O también al 591430. 3548-591430. Nos puedes enviar tu WhatsApp o cualquiera de aquellas noticias, informes, comentarios que quieras hacernos, ¿no es cierto? Sabemos que este noticiero está siendo escuchado por muchísima gente y que están todos muy entusiasmados esperando las últimas noticias, verdaderas noticias, realmente fuera de toda la contaminación, ¿no es cierto?, mediática, porque vamos realmente a la profundidad de las cosas, ¿no es cierto? Como bien lo dijiste vos, Héctor, te estoy saludando a toda la gente aquí presente, me estoy sumando a este notidiario de la hora 12, para compartir las noticias más importantes de nuestro país, Héctor. Vamos a hacer entonces la presentación formal tal y como corresponde, ¿no es cierto? Aquí en No Te Importa, con nosotros Catalina, nuestra nueva compañera de trabajo en esta mesa, donde vamos a proponernos la profundidad, la búsqueda subjetiva de la información. Te agradezco, Héctor, por la bienvenida, igual no es necesario. Vamos a profundizar en las noticias del día de hoy, ya que bueno, nuestro país se encuentra verdaderamente convulsionado. Estamos muy, muy alegres por todo lo que está pasando, Héctor. Claro, claro que sí. Nosotros realmente estamos muy alegres y muy emocionados, Catalina. Sabemos de tu currículum, de tu trayectoria, y estamos muy emocionados que estés aquí con nosotros. Te agradezco, no es necesario que estés sobándome el lomo, Héctor. No, te lo claro, agradezco. Claro que no. Claro que sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir a nuestra primera noticia, ¿no es cierto? Una noticia muy importante. El flamante presidente del Banco Central, Luis Caputo, implementó una serie de medidas para contener al dólar, que retrocedió nada menos que 40 centavos. ¡Qué alegría! ¿No es cierto? Es una tendencia. Impresionante, Héctor. Vamos a, antes de que termines la noticia, vamos a pedirle a nuestra locutora, a Judy, por favor, la lectura, porque hemos abierto desde mi incorporación también una nueva columna en este programa para conocer a aquellos líderes de nuestra política argentina y acercarnos mayormente a su vida, a su historial, a lo que ha sido, a lo que han generado, a lo que han construido. Así que si te parece bien, Héctor, claro, le pedimos a Judy que primero nos cuente quién es Luis Caputo. Claro, claro que sí. Entonces vamos con nuestra corresponsal Judy, que está... que va a contarnos. Bien, vamos, sí. Vamos a ver cómo, vamos a pedirle entonces a Judy, que está aquí en estudio, por favor, que nos diga el currículum del señor Luis Caputo. Y luego vamos a, una vez que vos leas la noticia, Héctor, vamos a estar presentando a nuestra notera de exteriores, que está allí mismo en las inmediaciones del Banco Central. Así que, Judy, por favor, si sos tan amable, vamos a conocer a nuestros líderes del día de hoy. Muchas gracias, Catalina. Bueno, en esta nueva sección, conociendo a nuestros líderes de nuestro país, vamos a conocer quién fue el señor Luis Caputo, el nuevo presidente del Banco Central Argentino, fundador y dueño, mismísimo dueño de empresas offshore. Como ministro emitió bonos que él mismo compró con esas empresas, que serán pagados por el Banco Mundial, que ahora mismo empieza a dirigir. Y compró dólar futuro y ahora él mismo va a decidir el precio del dólar desde el Banco Central de la República Argentina. Impresionante cómo ha logrado ir creciendo nuestro superministro, que ahora también es presidente del Banco Central Argentino y que va a poder definir los propios dólares que él ya compró. Así que esta es la presentación, Catalina, de nuestro queridísimo presidente del Banco Central de la República Argentina. Bien, bien, qué lindo, qué buena información, ¿no es cierto? Cómo vamos conociendo entonces a todos nuestros dirigentes, porque realmente a veces uno cree que las cosas se hacen porque sí nomás, y realmente hay una profundidad en esta búsqueda nuestra, intentando conocer las aptitudes con las que nuestros dirigentes hoy gobiernan nuestro país, ¿no es cierto? por eso... también queremos ir, entonces vamos a ir ahora, me parece, a nuestro móvil. Estamos conectados como para poder saber cuáles son las últimas informaciones que nos llegan desde el Banco Central, ¿verdad? ¿Estás allí? Hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Héctor, ¿se escucha, Héctor? Te escucho bien. Bueno, saludo a Héctor. Bienvenida también a Catalina, que se está sumando a los estudios acá. Te cuento, me estoy retirando un poco porque es impresionante la cantidad de gente que está aquí en el Banco Central. Como escuchaba que estaban hablando en estudio, Héctor, el presidente del Banco Central, Luis Caputo, implementó en esta semana una serie de medidas para contener al dólar, que retrocedió 40 centavos, como vos decías, y cerró, escuchen bien, a 28,40 anoche, para frenar esta moneda norteamericana. Estamos acá enfrente a una subasta donde Caputo está subastando dólares y anunció también la suba de los encajes, entre otra medida, así que está presente toda la gente de el rubro de telas por los encajes que han ido subiendo en estos días. Hoy se espera otro super miércoles con vencimiento de las Lebacs. También ayer fue super martes y mañana va a ser super jueves, Héctor. Pero estamos acá, te cuento que hemos instalado, estamos con todo el gabinete de la gente de economía y toda la gente del Banco Central de la República Argentina. Es impresionante, al lado de la subasta han instalado, Héctor, un dolarómetro, donde vamos viendo minuto... ¡Ay, mira! Ahí se está produciendo un movimiento. A ver, por favor, nos vamos acercando a donde está la gente. ¡Qué alegría que se ve acá! Y van a anunciar, Héctor, la baja del dólar de... ¡4 centavos, Héctor! ¡Ay, ¡Ay, qué maravilla! ¡El dólar está bajando 4 centavos, por te favor! Dije, Cata, te dije, Cata, que iba a bajar, ¿lo has visto? ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! Claro, esto es para estar muy atento. Hola, luego de haber Héctor, descubierto... ¿me se escucha? Porque estoy acá sí, con toda la gente, sí, la sí. gente no para de aplaudir a claro, este momento. Es que a ver es si me qué alegría estamos para todos. Para que escuches sí, a, ver. A la gente emocionada que no puede... ¡Mirá lo que es! ¡Bravo, bravo! Este país avanza, avanza de una manera que es incontenible, ¿no es cierto? ¡Ay, Luis! Argentina, Luis. Se está anunciando la Argentina superpotencia, realmente estamos no solo siendo parte del primer mundo, sino realmente estamos siendo la super nueva potencia. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Luis, te digo, la verdad es que estoy realmente emocionada claro. por estar acá frente al mismísimo Banco Central con el señor Caputo. ¡Qué emoción! Y ese dolarómetro dorado divino que está... Está, nos está mostrando minuto a minuto, Héctor. La gente, ah, mira, la gente está agolpada, se están generando apuestas. La gente está apostando cuánto va a bajar el dólar. Ahí me informan los vecinos, sí. Ah, mira, 5 centavos. ¿Quién da más? 5 centavos. Me voy a poner a apostar, Héctor, porque la verdad ay, es que esta baja del dólar no claro, para. Claro, claro, claro. Lástima que necesitarías algún superministro que te alcanzara un pañuelito. Realmente se te escucha emocionada no, y no es para menos. Porque no se puede creer el momento que yo estoy claro, viviendo acá. Claro, estoy, claro que me sí. siento en la Revolución de Mayo, Héctor. Claro, la verdad, claro, me siento sí, en la Revolución ahora de sí, Mayo. Ahora sí, Argentina avanza y nadie nos para, hoy, ¿no es cierto? En el mismísimo día de la bandera, no me quiero claro, olvidar de esto. Claro. En el mismísimo día de la bandera, en el mismísimo día en que falleció nuestro querido prócer Belgrano, que ojalá desaparezca de todos los billetes porque no salió bien dibujado. Por eso también estamos incorporando ballenas, monos y arañas. Hoy, en este día tan patriótico, Héctor, estamos viendo 4 centavos bajo el dólar, Héctor. ¡Qué emoción! ¿Cómo crece qué emoción. Nuestra moneda? Esto también ¿cómo para aquellos moneda? Para aquellos que descreen, ¿no es cierto?, de nuestros ministros, que se den cuenta como a pesar de que Caputo había tiene todos en dólares, que tu joven, ¿no es cierto?, están haciendo retroceder el dólar a costa de sus propias ganancias, ¿no es cierto? A costa qué maravilla. De sus propios intereses. Realmente, ¿cómo se sacrifican por nosotros, gente, nuestros dirigentes? Oh, esto imagínate. Es realmente emocionante. El día de la bandera y estamos muy emocionados por escucha, eso. ¿Se escucha? Ah. Ay. Sí, sí, bueno, estás. Ahora en este momento el señor Luis Caputo está izando la bandera estadounidense. Ah, en una muestra de realmente compromiso unificado de estos dos países. Estoy emocionada. No puedo hablar. Bueno, muchísimas gracias. Esta emoción nos invade aquí también en el estudio. ¿No yo es cierto, estoy muy Catalina? Emocionada, estoy muy sí. emocionada, Héctor. Realmente tengo la piel de pollo. Ajá, claro, Catalina. Bueno, muchísimas gracias. Y entonces vamos a seguir con nuestro No Te Importa en el próximo miércoles. Estén atentos, Radio Escucha. Nos vamos a despedir por hoy, porque hoy es un gran día para todos los argentinos. ¿No es cierto, Catalina? Impresionante. Estoy saltando de la alegría, Héctor. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Seguiremos también con todo nuestro trabajo de investigación respecto de todos nuestros ministros para conocer a fondo cómo entregan su vida por nuestro país. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles, Radio Escucha, aquí en La Destechada. Yo quiero a mi bandera, la celeste y blanca, planchadita, planchadita. Hey! Yo quiero a mi bandera. yo quiero a mi bandera. Plancharita, plancharita, plancharita. Plancharita, plancharita, plancharita. Plancharita, plancharita, plancharita. Plancharita, plancharita, plancharita. Yo quiero la mamadera. Yo quiero la mamadera. Yo quiero la mamadera. Yo necesito la mamadera. Programa. Sindicatos de Destechadores de la Provincia Independentista y la República Nacional de Capilla del Monte. Abajo los cielos rasos, los cañizos, los techos de madera. Abajo las cúpulas, las chapas, las placas de Durlock. Abajo los tristes techos que le ponen coto a la risa. La Destechada, humor de radio. La Destechada, un programa de humor que no le pone techo a la risa. ¡Oh, maravilloso, Max! ¿Cómo estás tú? Bien, pero muy bien, ¿no es cierto? Estamos aquí en La Destechada para contarle a la gente que puede que anunciaran este programa. Claro, claro que sí. Es increíble, realmente esto es increíble. O sea, no solo pueden escucharnos, sino que además pueden comunicarse con nosotros, ¿no es cierto? Eso es realmente maravilloso. O sea, no solo van a escucharnos por el éter de la radio, sino que además hemos conseguido formatear un teléfono tal de tal manera que solamente pueden entrar los WhatsApp. Pero ¡oh, maravilloso! Max, ¿tú me estás diciendo que hemos formateado un teléfono para que solo se puedan comunicar por WhatsApp? ¡Oh, por Dios! ¡No lo puedo creer! ¿Viste que no se puede creer? Estoy de los pelos. Sí, es para estar de los pelos, porque realmente este es un teléfono al que puedes comunicarte, puedes escribir mensajes de texto o puedes, si quieres... ¡Uy, ya están llamando, ya están llamando, ya están llegando todos los mensajes! ¡Dile a Peperina que atienda! ¡Peperina, tú atiende el teléfono mientras nosotros le decimos a los oyentes que se pueden comunicar, Porque se pueden comunicar entonces al 3548-591430, que es nuestro teléfono especial para recibir WhatsApp, ya sea mensaje de texto o mensaje hablado. Lo voy a repetir para que tú lo puedas anotar, porque no te lo quieres perder, ¿no es cierto? Entonces. ¡Ah, por Dios, Max! Yo no me lo perdería. ¿Tú te lo perderías? Nunca. Yo no jamás me lo perdería. Por favor, agarra tu birome, tu lápiz, tu carbón que haya quedado de la leña de anoche y anota en la pared de tu casa o en la heladera. 3548-591430. ¿Es así, Jenny? Ese es nuestro teléfono. Ese es nuestro teléfono, Max. A la gente que quiere anunciar en este programa, que es la destechada, le decimos: esto no es joda. Tú puedes anunciar en este programa y convertirte en el comercio más importante de todo Capilla del Monte. ¿Por qué dices solo Capilla del Monte? ¿No es cierto que está el Valle de Punilla? Pero estamos por en supuesto, Argentina, Max. Y Dios, estamos en el planeta Tierra. Todos vendrán a comprarte luego de que puedas anunciarte aquí en la destechada, ¿no es cierto? Por supuesto, Mac, te puedes anunciar en la destechada. Entonces no te olvides de comunicarte con nosotros si quieres tener tu publicidad aquí, que va a salir increíble, Max. Bien, entonces ya tienes tu número de teléfono bien anotado en la heladera: 3548-591430. Allí puedes mandarnos el mensaje que tú quieras. Puedes contarnos cuál es tu empresa, cuál es tu emprendimiento. Y a partir de allí, entonces charlaremos tranquilamente cuál sería la publicidad correspondiente para que tú puedas anunciar en nuestro programa. ¡Así será, Max! Tequila. ¡Ay, no me termines así! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Por favor, Dios mío! ¿Pero qué pasó, Carlota? ¡Cállate, Roberto, que estoy mirando la novela turca y no entiendo nada! ¿No ves que no la conseguí subtitulada? ¡Ay, Carlota, pero te dije que deje de mirar la novela! ¿No ves que me gasta todo lo giga, Carlota? ¡Por Dios, qué lindo que es él! ¡Dios mío! Es que si yo fuera ella, te digo que ya a esta altura, claro, ella no le puede poner límite, Roberto, ¿entendés? Porque ella quiere decirle que no, pero cuando lo ve no puede evitarlo, porque han puesto un actor que realmente es imposible, Roberto. ¡Pero Carlota, por favor! ¡Están todos los rusos festejando! ¡Por favor! ¡Está más lindo que el 19! Nosotros jugamos más o menos el otro día, pero... Pero, Carlota, no podés estar viendo la novela, me voy a quedar sin giga. El partido de mañana. ¡Ay, apareció el otro! ¿El qué otro? ¡Apareció el otro y lo va a ver, Roberto! ¡Es que no lo vea! ¡No te des vuelta, no te des vuelta! ¡No te des vuelta! ¿Se dio vuelta? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Mehmet'imi seviyorum. Zira, o da çok. Ay, mira cómo le habla, Roberto. ¡Deja, Carlota, deja! Estamos nerviosos. Ay, la voz, Carlota, que tiene, Roberto, este hombre. Bueno, sos argentina, Carlota. ¿Dónde vivís? Ay, callate, callate, que no me la dejes escuchar. ¿Por qué tenés que escuchar nada? Dejate. Pero mira cómo habla, Roberto. Pero yo te hablé. Evlatlarımın hepsini birbirinden ayırmadan seviyorum. Carlota, al final. Vinimos a Rusia a ver los partidos de fútbol aquí. O a ver, tipo. Carlota, hicimos un gran esfuerzo. Ay, para ser argentino, para estar acá, en esta Rusia que, mira, no se entiende nada. Torta Fritoski, Seguimos vendiendo. Anda a vender tu tafita lejos, Roberto, sí, que lo escucho. ¿Qué lejos? Corta la radio, no que me puedo, gasta la china. No es radio, estoy viendo en internet directo. Ay, corta la radio, Dios, por favor. Callate, que ella no te das cuenta que no puede evitarlo. Mirá cómo está. ¿Qué no tiene? Ay, que Dios mío. Ay, pero mirá lo que le Carlota, dijo. Mirá lo que ruso, le dijo. Están los rusos mirando la. No sé lo que le dijo. La ropa de invierno, mirá. Anda, agarre, pruébese tranquilo, no hay problema. Háblale. Ay, no, justo ahora se me cortó la novela porque me llaman por teléfono. ¿Pero quién carajo es esta hora que me echan en el medio de la novela? Hola. Hola, Carlota. Ay, hola, que no atiende, hola. Hola, Carlota, ¿me escuchás? ¿Quién habla? Hola, Carlota, ¿me Estoy escuchás Estoy en el medio bien? De la novela, ¿quién habla? Carlota, tu primo, Marcu. ¿A qué Soy hace, yo. Marcu? ¿Cómo anda, querido? ¿Qué hace, Carlota? ¿Cómo estás? Acá le estoy en la Rusia. ¿En Rusia estás? Que por supuesto. Bueno, eso es lo que me había dicho la Clotilde. Yo no lo podía creer, te juro que no lo podía creer. Ay, ¿hablaste con mamá, Marco? Sí, estuve hablando con tu vieja, está tenés preocupada. Tenés que dejar de fumar, Marco, porque esa toque tenés no, me está haciendo daño. Pero escucha una cosa, tu vieja está mal. Está Ay, mal. Ya sé que ¿Cómo está te mal. Vas ahí con el otro salame de pero tu marido? Escuchá, no te podés ir así. La dejaste a la vieja hasta acá. Está, le cortaron la luz. Ya sé, no me lo digas, Marco, no, que a mí me hace sentir no te lo mal, digo, pobre pero mamá. Te lo tengo que decir, o sea, una cosa es una cosa. Porque el Roberto, escuchame una cosa, el Roberto me hizo venir acá porque quería ver el Mundial y me dijo que iba a estar todo bien, que íbamos a volver con un montón de plata para poder pagar toda la deuda que tenemos. Bueno, escúchame una cosa. Y al final cada vez peor. Espera, que se me está... Es caro hablar así. Escúchame una cosa. ¿Que no tenés claro gratis, vos? No, es gratis. Si estás en la loma de allá de lejos, está vos. Escucha, sí. Hablé con la Carlota. Sí. Me dice que le cortaron yo la luz. Yo con mamá hablaste, ¿cómo es? Deja con de la, tomar con la Clotilde. Eso te pasa porque te Clotilde. Juntás con ese otro borracho que tenés de amigo, bueno, mirá. Escucha, hablé con la Clotilde. Sí. Me dice la Clotilde, me cortaron la luz. Sí. Y entonces Ay, yo estuve mamá. Pensando, están esto en la Rusia porque ella me contó ahí todo. Entonces digo yo, ¿por qué no le decís a Roberto, por lo menos que me haga una salida al aire sí. y lo metemos dentro del programa de la Estechada, ¿entendés? En el programa de radio que estoy produciendo yo. ¿Y yo qué obtengo de beneficio, Marco? Y yo ya le di la guita a tu vieja para pagar la luz. Ay, no me digas que le pagaste la luz a mamá, Marco. Y bueno, no, estoy esperando que vos me des el contexto. Si vos me decís que sí, le doy la guita. Mañana Marco, le pago la no luz. No sabés cómo yo te lo agradezco a esto, primo mío. Pues vos no sabés lo que yo te lo agradezco, primo mío. Bueno, no te pongas así. Es que este Roberto no entiende nada. Mira, vos quédate tranquilo. Yo te digo una sola cosa, Marco. Háblalo al Roberto y decirle, me tiene que hacer una cobertura más o menos bien. Yo te lo preparo. Pero medio salame, preparo, pero vos no sabés lo que va a hacer Roberto. Bueno, otra que. Bueno, algunos de estos que son buenos en haciendo la locución del deporte. Sí. Te lo digo así, ¿eh? Vos sí. no sabés lo que yo te lo voy a dejar hecho una pinturita. Vos déjame a tu prima, que ella se encarga de todo. ¿Cuándo necesitas que el Roberto salga al aire? Y no, dentro de un momento, capaz que en un momento a otro lo llamamos acá de la radio y para que ya haga la primer cobertura, porque mañana es el segundo partido, ¿sabés? O sea, pero y empatamos el otro. Escúchame, vos no me lo dejás un día que yo te lo prepare. Bueno, vos prepáramelo para la próxima. Porque viste que tiene un problema. Está bien, él tiene bien. Un problema de modulación que hay que trabajar y como yo tengo una modulación divina. Claro, sí, yo vos te escuchás bien. Escúchame, bueno, pero entonces queden en eso. Vos entrenámelo y que el miércoles que viene salga con un reporte importante. Pero ya es un contrato hecho entre vos y yo, Marco. Bueno, te lo puedo asegurar. Vos quedate tranquilo. Yo ya la mando a la secre mía, a la peperina, a que lleve la guita a tu vieja y pague la luz. Ay, te Ni lo te agradezco preocupes. Tanto, no, querido. Bueno, no gracias, te preocupes. Primo, gracias. Y si esto va bien, capaz que te la puedo ayudar un poco más. Vos no te preocupes. Ay, acá, gracias, acá el querido, programa va gracias. Pum para arriba, así que estamos todos Ay, bien. Ay, qué alegría, Marco. ¿Vos todo bien? ¿Tu mamá bien? ¿Tu familia sí. Bien, sí, la familia bien. Bueno, sí. Te bueno, corto porque esto se hace caro, ¿sabes? No te preocupes, bueno, querido. Gracias, darle primo. La a tu gracias, vieja. Primo. Gracias. Bueno, no te preocupes primo. De nada. Bueno. Gracias, primo. Gracias. Chao. Beso. Mira, menos mal que yo tengo familia, Roberto. Menos mal. ¿Qué que pasó, yo tengo Carlita, familia. ¿De qué me hablas? De la ¿Por familia? ¿Qué vos no te das cuenta que estaba más sin luz todavía? Asado y de jamón y queso con lo que sale la paleta hoy en día, mirá. Pero ya te dije, si estás por todos los favor, rusos festejando, escuchá a los rusos. Escuchame como... una cosa porque me propusieron un negocio. ¿Qué me negocio? Propusieron ¿Qué un negocio, querido. ¿Qué, vos qué negocio? Vas a tener, podés correrte de al lado de los rusos, eso que me tenés podrida. Están con... festejando los rusos. Dejá de bailar la tarantela, Roberto. Y vamos a venir con negocios raros. Dejá de bailar la tarantela. No, no estoy bailando la tarantela de la música de los rusos. Bueno, lo que sea que se llame los rusos. Ponete la pila, bueno, ¿de qué me estás hablando de negocio a esta yo hora? Yo necesito que vos me prestes atención, Roberto, porque lo yo que estoy yo concentrado voy... por el partido de mañana. Lo que Carlos, yo no te voy concentré. A proponer, Roberto, un negocio importantísimo que vamos a hacer que mamá pueda pagar la luz. Así que te lo digo una cosa, más vale que vos no me defraude, Roberto. ¿Qué yo cuándo te defraude? Me llamó el... Cállate, mira, no me haga hablar. Bueno. Me llamó el Marcos. Sí. Viste que el Marcos largó el programa de radio que tiene ahí en la radio de la Capilla del Monte. Sí. Viste que el Marcos... ¿Viste mi primo Marcos? Sí, tu primo. Acá, querido, acá, estoy querido. Estoy acá, tu primo Marcos, sí. Mi primo Marcos, bueno, sí. Que largó el programa es de radio. Es su chanta ese. Ese es su chanta. Mira que... Carlota, que no, me venga, cae... no me vengas a hacer negocio con el tipo ese que es un chanta. Mira, se no, te Carlota. Cae la cara de vergüenza. Ese tipo que es un chanta le está pagando la luz, mamá. ¿Cómo que le está le pagando está la... Está si la luz es que... de mi casa... ¿Qué se tiene que meter en mi casa el tipo este? ¡Está loca vos! ¡No me metes a tu primo en mi casa! ¡Ya te dije! ¡Bastante tengo con tu vieja en mi casa! ¡Que no me vengas a meter los primos ahora! Escúchame, está no, pagando ese, lo que vos no está... podés pagar, querido. No, lo que vos no podés pagar, Carlota, está pagando no sea, mi primo. No seas tan anti-argentina, Carlota. Por favor, te lo ruego. Vos me decías... Ta... Messi, Carlota. Vos me decías anti-argentina a mí. Escuchame cosa, Carlota. Sí, te digo vos me decías anti-argentina a mí. Está bailando la polca con los turcos ahí. Sufriendo porque empatamos 1-1. Sufrimos todo el partido, todo el segundo tiempo. No erramos el penal de Santito Messi, que lo atajó el arquero. Bueno, cállate, escúchame, Roberto, ¿me vas a escuchar o no? Con toda la familia, te vas a meter con tu primo, que te toma la mano, te agarra el codo, te agarra el brazo. ¿Qué me venís a decir? Roberto, ¿me vas a escuchar? Porque si no, te juro por Dios que bueno, te dejo acá instalado y yo me le voy a la Argentina, bien, no, ya no, te no, lo no. dije todos los días. Bueno, pero pensemos, está bien, pensemos en el partido de mañana. No, escúchame, no podemos contame, pensar en el partido. Escúchame, el Marco me ofreció un negocio, querido. A ver, ¿qué negocio? Que es muy importante a y ver. Que vos vas a poder hacer, mi amor. ¿Entendés? Entonces, en vez de estar acá... A ver. Gritando como un loco tarado, podrías estar haciendo algo con este partido de fútbol que estás viendo. Vos vas a ser, a partir de la semana que viene, vas a ser el reportero oficial del Mundial en el programa del Marco. ¿De lo qué? Del Mundial en el programa del Marco. ¿De lo qué? ¿Qué es el reportero de qué lo qué? El reportero del Mundial, querido. ¿El vos le vas... yo? Sí, vos. Yo voy a relatar el... los comentarios del sí, partido, yo. Sí, sí, pero yo te tengo que enseñar cosas porque hay cosas que vos no sabés, Roberto. ¿Qué no voy a saber yo? ¿Qué no voy a saber yo? A ver, para, a ver, no... vamos a hacer una prueba. Dirijo, yo te voy a hacer una la prueba. La selección no la dirijo yo. Más vale que no nada me dejen. Nada más que porque no tengo conexiones. Yo me la sé toda de fútbol. A mí, justo a mí me vas a decir, Carlota. Yo te la hago la... Te hago la... ¿Qué tengo bueno, que hacer por eso yo? Vamos a hacer una prueba, Roberto. Yo porque yo lo que... Mira, me voy a llegar a pasar vergüenza a mí, yo te recuerdo. ¿Cómo vergüenza? Entonces vos, vamos a hacer la prueba de que yo estoy en el programa de radio de Marco y te digo. Estamos acá en telecomunicaciones con nuestro cronista en la Rusia y nos va a contar cómo viene el Mundial este año. Así que acá estoy, doy paso, entonces me escuchan. Hola, hola a Roberto. Sí, acá estoy, hola. Hola, soy Roberto, acá desde la Rusia. Estamos acá en la Rusia y estamos por entrar a la cancha y estamos muy contentos porque vamos a salir campeones del mundo, los campeones mundiales del mundo. No, Roberto, que... no, Roberto, no, vos tenés que decir la información, vos me entendés que vos tenés la que... información. La información de cómo va el mundial, querido. ¿Para qué carajo haciendo, quieren escuchar que vos quieras? Futurología, te digo que vamos a ser los campeones del mundo y todavía no jugamos el segundo partido. O sea, es futurología lo mío. No, mira, querido, no, escuchame una cosa, te lo voy a decir, ya no te lo digo más. A ver. Decime una cosa. ¿Cómo salió el partido Argentina-Islandia? 1-1. 1-1, porque no metieron... ¿Qué es la información más importante que tenés que dar de ese partido, Roberto? ¡Que metimos un gol! ¡No, Roberto! ¡Que el 19 de Islandia! ¡No se puede creer lo que es, querido! ¿Vos sabés lo que es que metió un gol el Kun Agüero? ¡Por favor! Hace no sé cuántos mundiales que no metió un gol. No. Casi no lo llevan. Casi no lo llevan al Kun Agüero. Y lo metió el gol. ¡Gol! Un desastre. Fue un desastre. Menos mal, mirá. La verdad que el partido fue digno de ver por el chico este, el 19 de Islandia, que realmente es un monumento ese muchacho. ¿Eso qué? ¿El monumento qué? ¿Vos viste lo que era? ¿Vos viste la estampa que tiene este chico? ¡Ay, porque le metieron 20! ¿Cómo te crees que va a ser un ese chico no tiene hecha cirugía estética? Ese chico es así como vino, nacidito, salió así, querido. Ay, por favor, una cosa. Es una cultura, muchacho. Vos tenés que mirar el pasto verde. No tenés que mirar la cara de los jugadores. Yo saco mi propia información, Roberto. Bueno, escúchame una cosa, Roberto. ¿Cómo quién está a punta en el Mundial, Roberto? Si yo te lo pregunto, ¿quién está a punta? Rusia está a punto. Rusia. Y mirá, así están todos los rusos. En vez de estar comprando la feria americana, están todos alcoholizados, no paran de tomar alcohol esta gente. Los tipos festejan. Eso es los negocios de estos tiempos. Carlota, el fútbol es otra cosa. El fútbol es lo que hizo el Santito Messi, salvo el penal que se lo atajó el arquero. Pero eso es porque los rusos lo distrajeron, eso está claro. Escucha cómo festejan estos tipos. Y nosotros nerviosos por el partido de mañana. Carlota, vos no te preocupes, que yo... ¿Quién juega mañana, Roberto? ¿Cómo quién juega mañana? ¿Por qué te crees que tenemos que viajar? Tenemos que ir a la cancha. Vamos a ver el partido mañana. Mariana, ay, pero yo tengo que levantar todo el puesto, Roberto. Digo, me tendría que haber avisado. La ropa interior tuya, blanca y celeste, Carlota. ¿Por qué? ¿Por qué juega Argentina? No, Roberto, yo ahora no me voy a poner a lavar el único calzón blanco que tengo. Vos me disculpas. No, Carlota, ese te lo compré para el Mundial y te lo pones mañana así. No así. Lo puedo usar todos los días, porque Roberto. Culpa tuya, Carlota. Culpa tuya. No ganamos. ¿Ahora me vas a echar la culpa a mí? Pero escúchame una cosa, ¿vos qué te pensás que soy? ¿Qué ropa interior tenía? Roja, querido. Y bueno, por rusa perdimos, pues empatamos, por rusa. Pero mañana te lo juro, te voy a ver, antes de entrar en la cancha, te voy a ver los calzones. O son blanco y celeste, o no te dejo entrar. Te dejo en Rusia y te quedas acá. Alguien mintió, yo no morí, estuve encontrando mi lugar. Hace ya tiempo se dejaron engañar, porque pensaron que yo era el muerto. Este soy yo, gordo y pelado, estoy viviendo en Carlos Paz. No necesito estar usando este disfraz, y ahora quiero cantar cuarteto. Don't be tender, love me sweet, never let me go. You are feel my life complete, and I love you so. Soy Elvis, y mírame como vuelvo la mente. Perro feroz, eso era antes cuando hacía rock and roll. Ya no me entra el viejo traje de charol. Ahora prefiero el plan casero. Estoy aquí, el reino muerto está viviendo en Carlos Paz. Hoy el destino me ha llevado a mi lugar. Ayer rockero, hoy cuartete. Porque la imaginación no tiene techo. La Destechada, humor de radio. Llámalo a Zoilo, pero llámalo para adentro. ¡Zoilo! Ahí voy. La. Estamos nuevamente aquí, entonces con nuestro bloque La Salud en Familia, porque no hay nada como la familia para la salud, ¿no es cierto? Estamos aquí entonces con mi compañera Sara, que se va a presentar en este momento, Sarita, que sí, decide... Hola David, hola a toda la gente que está de todo lado. Bueno, como verán, yo sigo acá, por la audiencia lo hago por la audiencia, lo hago por mi profesionalismo y lo hago por el contrato que tengo con Marcus. Claro, para ser sí, sincera, sí, porque bueno, con David no hemos podido recomponer el vínculo, realmente la gente, para contar, no quiero venir a la radio a contar mis cosas personales, pero bueno, tengo que decir a David que no hemos recompuesto el vínculo. Bueno, entonces todo, o sea, no, digamos, vamos a andar tampoco mintiéndole a la gente, no, de algo que no está, no, bien entre nosotros tenemos dos, por qué sacar los trapitos al sol, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto que no somos nada más que nosotros dos, también vamos a presentar a Sara, mi mamá. Se llama Marta David, yo soy Sara David. Bueno, es una de las dificultades que vos no lo podés superar. Tenemos constantemente, querido, y es que no podés entender que tu madre y yo somos dos personas diferentes. El idioma materno no hace fundamentación sobre los nombres. Los nombres son la sensación, ¿no es cierto? Entonces, o sea, que vos querés decir que tu mamá y yo te generamos la misma sensación, David. ¿Vos estás queriendo decir eso? Es muy incestuoso lo que estás diciendo. No. Es muy incestuoso lo que estás diciendo. No quiero hablar más del tema. Yo hablé con Marcus de que no vamos a tocar este tema acá, porque yo no quiero que el programa, que nuestra columna de la salud en familia, se transforme en un lugar donde nosotros dos, no, entonces no, yo no, bueno, quiero. Yo me voy a presentar también, porque acá están discutiendo estas dos, y bueno, yo me quiero presentar, quiero estar acá en el programa. Diga acá su nombre, señora, si su hijo le queda quedado. Bueno, yo me estoy del otro lado de la vida. Vengo así a hablar por dentro del mundo este del etéreo. Y mi nombre es Sara. Quiero hablar con Marta. Marta y Sara somos una. Y por eso que mi hijito querido David no, a veces hace una cosa, mezcladice cosas, pero es por puro amor. Él siempre fue una persona muy de amor. ¿Vos trajiste a tu madre para que te defienda, David? No, ¿vos trajiste a tu madre para que te defienda? No, ella está hablando de telete, ella habla... Pero vos la trajiste acá. ¿Quién instaló acá la estampita de tu mamá con la velita y la papa con el tenedor, bueno, David? Vos lo instalaste acá. Eso fue lo ella no puede porque no tiene un cuerpo material para poder venir a poner su papa con su tenedor, su estampita, su vela al micrófono para poder hablar, mira, David. Mira, yo sé que vos querés mucho a mi marido, que lo atendiste bien. No, es su marido, señora, bueno, es su hijo. No, yo soy a tu marido, que es mi hijo. Ah. Es mi hijo y es tu marido y vos lo atendiste bien, pero estás mal vos. No, yo no sé qué te pasa, tenés que ser más gente también, porque no podés portarte así en la radio que están hablando y al final estás tratando mal todo. ¿Usted me está queriendo decir, señora Marta, que yo no soy una persona que puede estar con su hijo? Que vos, 25 no, vos te fuiste, años de matrimonio bueno, tenemos. Vos te fuiste de la casa, te llevaste las cosas tuyas, lo dejaste a él solito y no tiene quien cocine nada. Mira cómo está flaco. Él se puede cocinar solo. Está hablando cosas que no son. Él se puede cocinar solo, querida. Él se puede cocinar solo. ¿Cómo un hombre se va a cocinar? Ah, ¿qué te bueno, crees vos? Vaya a cocinar de usted, señora, entonces. Usted vaya a bajar y cocine. Yo no puedo porque yo estoy en otro mundo. Vos no entendés nada. Ah, no te sacrificas nada. Tanto que esfuerzo que yo hice para criar bien a mi hijo. David, él estaba bien, ahora está... Fíjese cómo no ha criado, señora, porque evidentemente no es un buen compañero con una esposa al lado. No es un buen esposo su hijo, señora. Pues, ¿qué tenés que decir vos de mí? Lo que estoy diciendo, David. Que, decime, por favor. ¿Por qué traes a tu madre acá, David? Escuchame una cosa. Yo estuve hablando afuera del aire con la chiquita esta Peperina. Sí. Y estuvimos hablando seriamente del lugar que nos corresponde como mujeres. Bueno, y yo te digo una cosa, David. Sí. Y le agradezco a Peperina porque ha sido hermoso hablar con ella. Chiquita, un beso a vos. Sí. Sí. Vos tenés que cocinar. No puede ser que no puedas comer si yo no estoy, David. Bueno, vos te tenés que cocinar, yo no soy tu sirvienta. No. Eso es lo que dijimos, no somos sirvientas. Bueno, pero yo lo que te pido, por favor, nosotras. Es que vos me enseñes a cocinar. Yo no tengo hacete ningún... Hacete un curso de cocina, David. ¿Cómo si tengo...? Mírate la televisión, bueno, un capítulo de Gourmet. Una compañera, una esposa que me iba a acompañar a mí, ¿no es cierto? Para poder aprender. Mirá, David. Sí, nosotros el libro que publicamos, sí, querido. Que con tanto lo escribimos los dos juntos. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro? La salud en familia del doctor David Gadkowski. ¿Dónde figuro yo, querido? En la contratapa, al final de todo, poniendo gracias, agradezco a mi esposa Sara. Cuando cada capítulo lo escribimos los dos juntos, querido. Es la parte importante. Y esto yo le estoy hablando con mi. Estoy empezando terapia de nuevo y estoy reacomodando mi vida, querido. No sé si yo voy a volver a hacer la de antes. La pregunta esa te está llenando la cabeza de cosas que no. A mí me parece que no son. Porque no sé, yo ¿cuántas veces te pegué? Yo no te pegué nunca. Entonces, no sé, estás, David. Estás tirando, echando por tierra todo lo que yo te David, te está sonando el teléfono, David. Sí, está sonando el teléfono. No te olvides que tenemos que hacer una columna de radio nosotros. Estamos, sí. Hola, buen día. No sé si. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, sí. Estoy hablando en el programa de radio con el bloque del doctor. Hola, ¿qué tal? Estás hablando con David Gadkowski y familia, ¿sí? Que nos querías comentar. No, mira, en realidad, consulta. O sea, yo no escucho el programa de radio. Lo que pasa es que me pasó una vecina al teléfono, me dijo que. Porque yo estoy como muy preocupada por mi marido. ¿A quién le pasó? Entonces, la vecina me pasó el número y me dijo que le consulte a usted, doctor, y que es gratis, me dijo. Sí, bueno, sí, claro. O sea, yo estoy preocupada porque le explico. O sea, la comunidad toda. Esto empezó más o menos hace 2 años que mi marido empezó con actitudes raras. Y la verdad que yo estoy muy preocupada porque ya esto, ya realmente se pasó de la raya. A ver, le voy a ser sincera, doctora, sí, lo voy a decir como, digamos, voy a ir al grano. Sí. Mi marido se cree la nata, doctor. Ah. Su marido se cree la nata, se fue por la raya y se cree la nata, muy bien, a ver, ¿cómo es entonces? Más o menos, mire, le digo la verdad, o sea, no solamente que está comiendo más y ya el cuerpo de él se tiñó el pelo, sino que no para de hacer tortilla vuelta y vuelta, quemó, o sea, pasó de adorar a Marx a prenderle fuego al libro El Capital. Yo la verdad que estoy preocupada. A mí me importa muy poco todo eso, doctor. Lo que claro, pasa es que no es una cuestión a mí ya, política, o sea, claro, usted, o sea, yo no me casé con la nata, ¿se entiende? Claro, o sea, como yo me casé con mi marido y ahora está acá parecido a la nata, se tatúa la nata en el hombro. Se tatúa la cara de la nata en el hombro. Sí. Fuma ahora que antes no fumaba, antes doctor. No fumaba y ahora fuma. Está con sobrepeso, que antes era flaco mi marido, doctor. Y la verdad que a mí me da un poco como impresión. Claro. Porque, y está intolerante, la verdad que está intolerante. Pero debe estar muy alegre en estos tiempos que corren. No, la verdad que no está. Yo no sé, ¿no? Ya que lo pone alegre. Porque no es que está mal, o sea, él no está. Está todo el día puteando a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Tipo de frases se recuerda alguna frase? Si no, no es importante, pero si se recuerda alguna frase. Y le dice yegua, le dice se robaron todo, me dice claro. Él se levanta a la noche soñando con valijas que encuentra ocultas en algún lado, doctor. ¿Pertenecen a él o que le pertenecen a...? En realidad, y no sé qué decirle, doctor, porque yo la verdad que, o sea, él dice que está jugando a la búsqueda del tesoro, como que pone esconde valijas y después le echa la culpa a mi hermana de que la valija con la plata la escondió ella. Yo la verdad que está claro, generando un problema en la familia, doctor. De delirios, ¿no es cierto? Está generando un problema en la familia, doctor. Realmente, evidentemente, digamos, está con un problema así de una especie de travestismo. Separate, querida. ¿Sabés qué tenés que hacer? Te tenés que separar, querida. Bueno, Sara, eso no es lo que tenés que hacer, querida. Pero, separate. Separate porque evidentemente no te está respetando, querida. Pero, Sara, podemos por ahí proponerle alguna alternativa primeramente. Hay veces que no hay alternativa, David. Bueno, pero todavía no entrar en una zona de conflicto, en un terreno de arena movediza por ahora. Todavía no se hundieron, no se ahogaron, ¿no es cierto? Entonces podemos pedirle, vamos a proponerte algún tipo de encuentro y por qué realmente, claro, es como una especie de travestismo de personalidad que le agarró a este hombre, ¿no es cierto? Se da vuelta, se viste de una cosa, se viste de otra, ¿no es cierto? Y sí, doctor, la verdad que yo estoy preocupada primero porque lo que le digo, veo que todo el tiempo está cambiando de opinión, yo la verdad que no al final no sé con quién me casé, porque la verdad que no lo entiendo, un día le gusta un color, al otro día le gusta el otro. Ahora está todo el día vestido de amarillo. Una especie de selling, ¿no es cierto? Es raro, doctor. Yo la verdad que no sé qué le pasó. De turno. Bueno, esas cosas pueden ser traumatismos permanentes o pueden ser traumas de una ocasión, ¿no es cierto? Puede ser que sea un momento de su vida en donde el tipo tiene estos delirios, ¿no es cierto? Esta especie de sensación de ser... De cambiarle la personalidad de esta manera. ¿Las tortillas las hace con sal o con azúcar? Bueno, eso es una cosa, doctor. La verdad es que no le pone nada. O sea, no, ni siquiera la podemos comer. Claro. Es como, ¿viste? O sea, yo le digo, Carlos, todo bien con que vos quieras estar dando vuelta a la tortilla todo el día, pero ponele no algo que podamos comerla, porque estamos tirando papa a lo loco. No es que la tortilla se vuelva, ¿no? Estamos tirando papa, no. No es que la tortilla se vuelva porque, claro, no, él quiere tenerla hasta por el mango. Y él no quiere entender que, claro, él quiere tener la sartén por el mango. Y además, o sea, yo le dije, doctor, le digo, escuchame una cosa, Carlos, no podemos seguir tirando comida, porque no estamos en condiciones. Y a él me dice que no, que está todo bien. Quedarnos. Claro, no, que no. Bueno, escúchame, Kiariana, yo estoy hablando, yo soy la mamá. ¿Quién de habla? David, soy parte acá del equipo. Ah, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? La terapia, esto de la familia y todo. Ajá. Kiariana, mira, no hay que tirar la comida, no hay que tirar nunca nada la comida. Si tu marido tira la comida. Y yo le digo eso, Carlos, pero no lo entiendo. Agarra una bolsita de nylon siempre limpia, guardas que él tira. Ponerse la heladera de nuevo y al otro día se come. Eso no, eso siempre hay que ahorrar. Disculpame, David, ¿vos le vas a decir a tu madre que intervenga con cuestiones que tienen que ver con la gastronomía? No, porque esto es una columna de salud, querido. No, mi acá mamá no está nos portando. Importa, señora, si se tira comida o no. No es por nada, querida, que está llamando de otro lado. Bueno, pero lo importante es la también. Tristeza que esta chica tiene, la situación de crisis en la que se encuentra, porque de golpe descubre que su marido ya no es su marido. No es con quien se casó. Algo que yo puedo entender perfectamente porque a mí me está pasando lo mismo. No es para tanto, no es para que te pongas así, no te puedes involucrar afectivamente con la dificultad de un todo bien, que o sea, doctor, la doctor, todo, sí, doctor, sí, todo yo bien, o sea, yo como tipo no entiendo nada de lo que está pasando ahí, pero bueno, no sé, o sea, si usted me puede ayudar bien, si no, yo corto porque estoy gastando teléfono. Sí, bueno, si querés, nosotros volvemos un poco a la sesión acá de la terapia de la familia y lo que te podemos proponer es que tengamos un encuentro, va a ser ameno. Lo que pasa es que hay algunas pequeñas dificultades hoy, pero son ¿qué, o sea, usted qué hago? ¿Me quedo en línea y me va a pasar? En línea y le vamos a tomar el teléfono, después la vamos a llamar, porque realmente es una consulta muy grave que estamos teniendo, ¿no es cierto? Bueno. Bueno, doctor, bueno, gracias, yo me quedo en línea, entonces le digo a la chica y usted después me llama, ¿no? Pepeña, vos anotale el teléfono a la chica esta y anotale el teléfono, con la vida hombre, anotale el teléfono. Y no entonces, la trates de estúpida, David. No te no, das cuenta que no me escucha. Entiende. No ves que no me escucha porque está de otra. Vos querida tomando húmedo nomás. Vos querida tomando húmedo nomás. Bueno, muy bien. Y el nombre, tomale el nombre también. Sí. Bueno, entonces, muy, muy queridos amigos, muy queridos oyentes, realmente es una alegría estar aquí en familia. a pesar de que, bueno, siempre hay alguna dificultad, ¿no es cierto? Alguna pequeña diferencia en algunas miradas, pero es importante el trabajo en familia para ser felices realmente. Yo realmente. Esta papa me la voy a llevar, esta papa me la llevo. Marco, yo no quiero la papa acá. No, a mí es que no, quien no me toque la broja esa. No, a mí que no me toque. A mí, ya te. Ya me está. Ahí hizo lo peor que me podía Ay, hacer. No está esa papa me, está podrida. Me robó a mi hijo. Me robó a mi hijo. Me robó, lo robó a mi hijo. Y ahora encima me quiere agarrar a robar a mí. Me robó. Estuvo un poco alocado el programa este de hoy. Realmente es un día bueno, es un día feriado y por eso la gente... Peperina, escúchame una cosa, Peperina. ¿Qué? Ya está, ¿no? Ya no nos queda más nada. ¿Nos queda algún bloque, alguna cosa que tenemos que hacer que no hicimos? O sea, yo creo, no, lo que no sé es qué voy a hacer con el mensaje este, de la, o sea, el teléfono que yo se lo di a David. Sí, sí, está bien. Eso bueno, después yo arreglo con David, vos no te preocupes de eso. O sea, esos son negocios, esos no son tu preocupaciones. Vos, con que lo anote y ya está, ¿viste? Ya está después nosotros nos arreglamos. Está bien, lo que no, ¿viste?, hablamos todavía, sí, lo que no hablamos, Marcos, todavía es el tema económico, ¿viste? Porque yo estoy viniendo a trabajar y hoy es feriado también. Sí. Y como que yo no estoy vendiendo mis yuyitos, bueno, ¿viste? Claro, sí. Y por estar acá y todavía no vi un peso, Marcos. Claro, sí, no. Bueno, eso es un poco lo que hablábamos, Peperina, porque esto no es un programita así nomás. O sea, este es un programa que poco a poco va a ir cobrando dimensión, ¿viste? Claro. Van a venir los auspiciantes, van a venir. Todo eso, una vez que más o menos. Ah, que vos me decís que tenemos que esperar lo de la lluvia de inversiones, porque hace como 2 años que estamos esperando eso. Y yo preferiría que en el programa no me pase lo mismo. No, pero vos tenés que tener fe, Peperina. Vos tenés que tener un poco también. Porque mira, con los yuyitos, ¿cuánto ganabas? También no era tanto, viste, que ya te ibas a viajar a Europa, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, vos venís, laburás acá, hacés la producción, todo esto que nos hace falta, ¿no es cierto? Organizar acá un poco el programa que nos está haciendo falta. Y entonces, que es un trabajo muy importante el tuyo. O sea, vos tenés que ver. Pero yo está bien lo del trabajo importante, Marco, pero te estoy preguntando. ¿No? Toda la gente del programa, cómo te quieren, cómo te respetan, cómo te saludan, ¿no es cierto? Y eso es muy importante para el egocentrismo de una persona. Y en ese sentido, estás creciendo mucho. O sea, no soy la Peperina de hace 2 programas atrás. Y vas a ver, yo no te quiero prometer una fecha, porque tampoco te puedo decir hoy sí y, viste, como... Pero que vos no me vas a pagar entonces, sí. O sea, vos no me vas a pagar lo que yo estoy trabajando, sí, Marco, porque si no yo me voy a vender yuyito en la calle, Marco. No, Peperina, no. O sea, una cosa que podemos hacer. Mira, vamos a hacer una cosa. O sea, porque a mí con los yuyitos yo gano poco, pero me va bien. Para la semana que viene preparamos un spot, un elogan, ¿entendés? Sí. De los yuyitos tuyos. Y ya es una contraprestación, porque vos vas a poder anunciarte acá la desechada, los yuyitos, y vas a ver cómo lo vas a vender de a kilo. No de a 100 gramos. A mí lo que me dijo Sara es que yo tenía que hacer un contrato con vos. Y que yo tenía que firmar. ¿Que firma papel? Claro. Eso, pero por favor, Peperina, no tenés confianza. Peperina, a mí me dijo eso, que no, yo tengo que hacer. No, con confianza, está todo bien. O sea, Peperina, vos sos, para nosotros acá vos sos muy importante. No te vamos a dejar de garpen. Vos no te preocupes, de una, que en cuanto haya un ingreso de evento, va a ser para vos. Pero ya te estoy ofreciendo un negocio importante. Vos vas a hacer tu publicidad acá en el programa, ¿entendés? O sea, imagínate que vamos a transmitir desde Rusia a partir de la semana que viene. Vamos a tener todo el mundial desde Rusia. O sea, hasta en Rusia te van a escuchar los yuyos. Lo vas a poder vender, ¿sabés cómo? En Rusia, por kilo lo vas a poder vender. ¿Pero cómo lo mando yo a Rusia con todo este tema? No sé, Marco. No, o sea, eso vos no te hagas problema. Eso yo lo hablo con mi prima. Bueno, sabes, mi prima es feté, Marco, o sea, yo todo bien. Yo tenía, la semana pasada, viste, estaba con la otra onda. Estaba intencionando a ver si me llegaba un televisor pantalla plana porque la verdad que quisiera qué ver. ¿Qué pasó en el medio? Y no, viste, Peperina. No, o sea, todo mal. O sea, la verdad que todo mal, me di cuenta que eso no es lo mío. O sea, ¿no te das cuenta que estoy quebrada y no puedo levantar la cosa? Sí. ¿Me entendés? Porque el televisor me llegó, viste, pero me lo tiraron del segundo piso porque era una pelea de entre una pareja y le tiró el televisor al otro y me cayó arriba del brazo. Bueno, o sea, Peperina, pero no te pongas entonces yo ahí me di cuenta que está todo re bien con la intención, viste, pero que yo intencioné y no sabés cómo te va a venir, entonces prefiero no intencionar nada y con mi propio trabajo pagarme mi televisor, viste. O sea que, por eso, estamos bien encaminados, entonces, vos quedate tranquila, Peperina. En cuanto entre un billete, va a ser pa' vos. Eso, mirá. Me lo prometés, Marco. Te lo pongo la firma ahora mismo, mirá, te doy la mano y todo. O sea, una palabra vale más que mil papeles, Peperina. Vos no te preocupes de eso. Y ya te digo, para la semana que viene, posta, entramos con el spot tuyo de los yuyitos. Vamos a anotar todos los yuyitos que tenés y yo le voy a pedir ahí al del pomo ese que me le haga la estadística. Bueno, queridos oyentes, querido operador, muchísimas gracias. Querida gente de una radio, muchas voces, muchísimas gracias. Radio Escucha, son los mejores del mundo. Esperamos a veces que nos manden algún mensajito, algún llamado, como los que están haciendo a la página de La Destechada o acá a los teléfonos que hemos dado antes, 59 14 30, y tan alegres de escucharlos como de comunicarnos con ustedes a través de este éter que es maravilloso, que es la radio. Por eso, una despedida y un abrazo fuerte para todos desde aquí, desde La Destechada, humor de radio. De miel entre tus manos.